En este programa de la Academia Cristiana del Aire presentamos la primera parte del repaso de la historia del Antiguo Testamento, enfatizando que el Señor Jesucristo es la consumación del propósito principal de esta historia. El doctor Abelardo Limón nos explica. Amigo alumno, me siento satisfecho y a la vez agradecido con Dios porque hemos llegado a la última lección de nuestro primer libro de estudio, la introducción al Antiguo Testamento. Le felicito por el esfuerzo que usted ha hecho. Mi deseo es ayudarle a crecer en el conocimiento básico de la Biblia. Estos estudios están diseñados para ayudarle a madurar en Jesucristo, y esto se logra en el estudio de la palabra de Dios. Para conocer la Biblia, hay que estudiarla. Le animo a que siga adelante en su esfuerzo de estudio. Hoy concluimos nuestro primer libro con la lección 22. Vamos a hacer un repaso de la historia del Antiguo Testamento para aprender mejor. Si tiene su libro, acompáñeme con la lección 22. Hay que recordar que el Señor Jesucristo es la consumación del propósito principal de toda la Biblia, incluyendo la historia del Antiguo Testamento. Eso lo vemos en el primer versículo del Nuevo Testamento, cuando dice, libro de la generación de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. De esta manera, decíamos, en esta última lección del curso, Introducción al Antiguo Testamento, dar un repaso a los libros del Pentateuco, como también los libros históricos, con el fin de ayudarle a recordar los puntos más importantes y de esta manera asegurar que detrás de los detalles usted pueda ver a Jesucristo, el autor de los relatos escritos y de los eventos mismos que se encuentran en esta primer porción de la Biblia, el Antiguo Testamento. Cuando alguien contempla un edificio grande y costoso, todos se admiran, apreciando su armonía y su hermosura. No se necesita mucho talento para apreciar debidamente la belleza del edificio ya terminado. Sin embargo, son pocas las personas que pueden examinar el diseño de tal edificio que fue trazado en papel, dándose cuenta de cómo fue llevada a cabo la construcción según el diseño original. Es menor todavía el número de personas que saben interpretar los planos de un edificio de tal modo que puedan encontrar en él el carácter personal del arquitecto, quien lo diseñó. De la misma manera, todos que ven a un hombre que conoce a Dios y que anda diariamente con él, pueden apreciar el valor y la belleza de tal vida. No hay nada que interpretar, sino solo observar, y su atractivo será manifiesto a todos. Igualmente como el edificio, toda vida necesita un plan, y el hombre que edifica su vida conforme al diseño trazado en la Biblia es aquel cuyo testimonio cuenta para Dios. No todos leen las Sagradas Escrituras ni quieren darse el tiempo necesario para analizar el diseño ahí dibujado y así conformar sus vidas a ella. Uno de los propósitos de estas lecciones es el de ayudarle para que examine su propia vida en relación al plan bíblico y para que edifique su vida conforme a este. Otro propósito importante en el estudio de este bendito libro es el de encontrar detrás del plan trazado en el papel al mismo arquitecto que ideó los planes del edificio. Y ese arquitecto, amigo, es Jesucristo. No solo debe haber una pequeña noción acerca de la existencia del autor, sino un conocimiento firme de su carácter y de la belleza del conjunto de sus atributos. Su rostro no lo verá en el dibujo, pero sí su persona, y con tanto atractivo que surgirá en él un deseo de amarlo con todo el corazón. En las primeras lecciones de nuestro estudio, vimos que el hecho de que el hombre existe demanda la consideración de que tuvo un principio, un tiempo desde el cual empezó a vivir. En las Escrituras, ese momento está descrito en términos tan dignos del Creador y de la criatura, que ambos son exaltados por aquel hecho. ¿Qué origen más elevado puede tener el hombre que el de haber sido hechura de Dios? ¿Qué acto de Dios puede ser más grandioso que el de haber creado al hombre a su imagen y semejanza a fin de que viva en eterna y santa comunión con él? El hecho de ser hombre quiere decir que tiene la dignidad de haber sido creado a imagen de Dios. El hombre es capaz de manifestar la gloria de su Creador. Génesis 1:27 dice, y creó Dios al hombre. Salmo 100, verso 3, dice, en parte, sabed que Jehová es Dios, Él nos hizo y nosotros somos suyos. Job 10:8 dice, tus manos me hicieron y me formaron. Job 33:4 dice, el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Con esto concluimos que no es posible concebir un origen más sublime para el hombre. Ahora le pregunto, ¿para qué nos hizo Dios? ¿Y con qué propósito? La respuesta categórica es, nos hizo para su gloria. Pero surgen tres preguntas. ¿Cómo puede un hombre, entonces, glorificar a su Hacedor? ¿Cuál fue la intención de Dios cuando hizo al hombre? ¿Y qué quería que el hombre hiciera a fin de poder glorificarse? Jehová puso al hombre en un huerto con árboles, plantas, animales, aves y ríos. Luego quiso que el hombre administrara lo creado, y él estaba en comunión perfecta e íntima compañía con él. El placer de Jehová era estar con su criatura, enseñándole las cosas que podía hacer y hablándole acerca de sus planes. A la luz de Génesis 1:28, no cabe duda que la intención de Dios fue que el hombre y su esposa tuvieran hijos a los cuales deberían criar en toda santidad, enseñándoles a obedecer a Dios y servirle con el fin de agradarle. Para que el hombre pudiera mantener tal relación con Jehová, había necesidad de que hubiese un amor sincero, espontáneo y libre de toda presión de parte del hombre hacia Dios. El Señor debe ser amado porque es digno de nuestro supremo amor y no por obligación. Si fuese amor obligado, no habría gloria para aquel que recibe dicho amor. Por esta razón, era menester una alternativa, es decir, la posibilidad de hacer otra cosa en vez de amar y obedecer a Dios. Por medio del libre albedrío o la elección, el hombre llegaría a amar a Dios por su propia y libre voluntad. Al mirar el amor y la bondad de Dios para con él y al contemplar la santidad y la perfección de su carácter, sin duda le conviene al hombre acercarse a Dios de todo corazón. Por otro lado, vemos que un usurpador malvado, enemigo de Dios, se apoderó de esta tierra. El Todopoderoso dio al hombre la comisión de guardar o defender el huerto, que era su hogar, sojuzgando al enemigo, a fin de que en un tiempo no lejano todo el planeta fuera dominado por Dios. Fue para esto que Dios hizo al hombre, es decir, para que venciera a Satanás y fuera su representante en la tierra. A Dios le complace vencer lo fuerte por medio de lo débil, a fin de que la gloria sea para él. Recordemos lo que dice 1 Corintios 1:27 al 29. Lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. En las primeras lecciones de este libro de estudio, también vimos que el hombre desobedeció a Dios y demostró así su falta de amor perfecto, y también su falta de fe en lo que Dios había dicho. El efecto de esta desobediencia fue infinitamente mayor de lo que suelen considerar los seres humanos, y aún rehúsan meditar en ello. Con la caída, el hombre perdió su derecho a la vida eterna con Dios y también a la comunión con Él. Había caído de la luz a las tinieblas. El Dios creador cortó su comunión con su criatura, como hombre con hombre. Aún en el cuerpo humano la muerte empezó a obrar y la mente ya no se dedicaba a pensar solo en Dios, sino que se encontraba propensa a llenarse de pensamientos bajos e indignos. Una vez que el hombre hubo experimentado la desobediencia, le fue imposible evitar sus consecuencias. Ahora, en lugar de esperar la compañía de Dios, el hombre tenía sobre él la ira, es decir, estaba destituido de la gloria de Dios. En lugar de mirar con gozo hacia un porvenir eterno con Dios en la gloria, ahora tenía que esperar la mano fría de la muerte en las tinieblas. En vez de pensar en tener sus hijos en santidad, ahora tenía que luchar contra la carnalidad que le era natural y que inevitablemente tendrían que heredar sus descendientes. En el hombre mismo no había la menor esperanza de rectificar su condición. Era imposible deshacer lo que se había hecho. Lo peor de todo era que la mente del hombre ya no le ayudaba a comprender los designios de Dios para con la humanidad. Se cristalizó en la mente humana un concepto tan torcido, bajo y erróneo de Jehová, que fueron necesarios varios milenios de cuidado y providencia divina antes de que el hombre estuviera preparado para recibir la suprema revelación del amor de Dios. En estas lecciones nos hemos ocupado de la historia de estos miles de años. En la próxima sesión vamos a concluir con nuestro repaso de la historia de estos miles de años. Le espero. En este repaso hemos tocado el propósito principal de la historia del Antiguo Testamento, también algo sobre la creación y la caída del hombre. En la próxima entrega iniciamos con la redención. Estas son las últimas presentaciones en el primer libro sobre la introducción al Antiguo Testamento de la Academia Cristiana del Aire. Nuestra dirección: apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos. Correo electrónico: academia@hcjb.org.